mamá. ¿Dónde va a estar? La ONU ya informó a los oficiales sobre las protestas en Chile. En Colombia, el sector fuerte entre el gobierno y los juristas también fracasó en el conflicto con India. Un ex-cónsul boliviano fue detenido en el norte de la Argentina por transportar cocaína. Y en el deporte, la Argentina recibirá a Ecuador el martes por el primer partido de las eliminatorias para el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Gracias por acompañarnos. Nos oyendo, estamos finalizando ya nuestra emisión especial aquí en Radio Argentina. La producción de este programa, Silvana Avellaneda, la redacción del programa, Fernando Salinas, la coordinación de Mariana Rubinetti, la puesta del aire del señor Marcelo Cruz y la voz de Mariana Silva, por de Gustavo. Gracias.